COVID-19. Del acrónimo inglés Coronavirus Disease 2019, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez durante la epidemia de 2019-2020. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y astenia. Puede producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico, que puede conducir a la muerte. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. 99.5 y 101.1 FM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Tras el paso del Día de las Madres y su celebración en cada uno de los hogares cubanos en las actuales condiciones excepcionales provocadas por la COVID-19, la Oficina de Atención a Combatientes y Familiares de Ciénaga de Zapata hace llegar un merecido reconocimiento a varios organismos del municipio por su apoyo oportuno a tan importante fecha. Especiales agradecimientos para la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, la Panadería Dulcería La Estrella, la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri, la Dirección Municipal de Servicios Comunales, la Empresa Municipal de Transporte y la Vicepresidencia de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Llegue a todos ellos nuestro reconocimiento por apoyar los esfuerzos de esta dirección en la misión de agasajar a las madres de nuestros mártires en el territorio, cumpliendo con las medidas que nos impone el nuevo coronavirus, recalca el comunicado. El grupo de creación artística Vigía del Fondo Cubano de Bienes Culturales donó 100 caretas artesanales para la protección del personal de la salud del Hospital Docente Julio Aristegui Villamil de esta ciudad matancera. Lázaro Mauricio González Artiles, director del grupo Vigía, entregó los implementos a directivos del centro asistencial durante la visita del Consejo de Defensa Provincial, encabezada por su presidente Libán Izquierdo Alonso, y en la cual se evaluó la reapertura de los servicios médicos en la institución. González Artiles destacó el papel de los trabajadores de su equipo en el diseño y confección de las caretas, aseguró que son duraderas y pueden lavarse con cloro y detergente para desinfectarlas, lo que garantiza un uso seguro en los cuerpos de guardia, las terapias y otras áreas. El Hospital Docente General Julio Aristegui Villamil reabrió sus puertas con el beneficio de estos medios de protección, necesarios en una institución afectada recientemente por una cadena de transmisión de la COVID-19. Desde la obtención de su registro sanitario en 1994, la biomodulina T ha sido empleada básicamente en el tratamiento de infecciones respiratorias a repetición en el adulto mayor, con excelentes resultados de eficacia y seguridad avalados por ensayos clínicos, publicaciones y más de 20 años de uso en la práctica médica en nuestro país. Fabricado a partir de 2008 por el Centro Nacional de Biopreparados, se trata de un inmunomodulador biológico de origen natural que tiene acción citorrestauradora y su primordial indicación se concentra en pacientes con disfunción inmunológica asociada al deterioro gradual del sistema inmune provocado por el envejecimiento. Vietnam transferirá a Cuba una tecnología para la producción de kits de diagnóstico de la COVID-19, desarrollada por la Universidad de Medicina Militar. Basados en tecnologías de biología molecular, estos kits de diagnóstico se producen por miles desde marzo y han sido aprobados para la venta en Europa. El vicetitular del Ministerio de Defensa vietnamita, Tran Dong, anunció que Cuba proporcionaría a Vietnam la tecnología para producir el medicamento antiviral interferón alfa 2B y que un grupo de expertos cubanos ayudará a los vietnamitas en la lucha contra la pandemia. A continuación, el pronóstico del tiempo. La tarde se mantiene con abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas desde la provincia de Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. En el resto del país ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región central, siendo más aislados en la región oriental. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 25 y 28 grados Celsius en el occidente, entre 29 y 32 grados Celsius en la región central y llegarán hasta los 34 grados Celsius en el oriente. En la noche las temperaturas entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta Maicí y poco oleaje en el resto de los litorales excepto en el norte central donde estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas eléctricas puede incrementarse la fuerza del viento y la altura de las olas. La psicología frente a la COVID-19. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social y el de Transporte comparecen este lunes a la mesa redonda para informar sobre la marcha de las acciones en sus organismos para enfrentar la pandemia. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambí. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias en www.cmdylavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias desde el sur.